porque te quiero, me desespero. No estás conmigo, y a Dios le ruego que el sufrimiento que llevo dentro no sea eterno. De amor yo muero. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que mi amor te roba mi suspiro. Ya no aguanto más este tormento que me acecha. Que me hace sentir lo que vivir sin tu presencia. Vivo imaginando que estás siempre a mi lado. No soporto más, quiero tenerte entre mis brazos. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que mi amor te roba mi suspiro. Porque te quiero, me desespero. No estás conmigo, y a Dios le ruego que el sufrimiento que llevo dentro no sea eterno. De amor yo muero. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que mi amor te roba mi suspiro. Ya no aguanto más este tormento que me acecha. Quiero ese sentido que vive sin tu presencia. Vivo imaginando que estás siempre a mi lado. No soporto más, quiero tenerte entre mis brazos. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que mi amor te roba mi suspiro.